Bien, muy bien. Bueno, queríamos que nos contara cómo surgió la experiencia de Punta Rieles, bueno, te dejamos hablar. Bueno, Punta Rieles forma parte del proceso de transformación del sistema penal uruguayo. Es, digamos, la avanzada de ese proceso de transformación y en definitiva lo que busca es instalar de la forma más rápida posible una modalidad de gestión de la privación de libertad que no tenga el clásico perfil policial que históricamente había tenido la gestión de la privación de libertad en el Uruguay. Punta Rieles se inauguró, o se reinauguró, porque fue una cárcel política durante la época de la dictadura, en el año 2010, finales del año 2010, nosotros asumimos la dirección en el año 2012, y desde entonces, siguiendo las directivas del Ministro de Interior, nos dedicamos a trabajar para hacer posible una forma de gestión de la privación de libertad donde el eje transversal de toda esa gestión es el más estricto respeto a los derechos humanos, pero también una concepción de vida que rebasara la clásica concepción custodial de las prisiones, no solo en el Uruguay, sino en América Latina en sentido general. Te hacemos una pregunta para entrar a Punta Rieles. ¿Cómo seleccionan a las personas privadas de libertad que van a ingresar, digamos? ¿O puede entrar cualquiera? ¿Tiene que estar en determinado momento de la condena? Tiene como requisito básico, desde el punto de vista jurídico, que las personas que ingresan a Punta de Rieles tienen que estar penadas, aunque sea en primera instancia. Ese es un requisito excluyente, digamos, ¿no? Nadie que esté procesado o que inicie su proceso de privación de libertad puede de forma inmediata ingresar a Punta de Rieles. La segunda limitación, pero es una limitación más de orden táctico que conceptual, es que no pueden ingresar personas vinculadas a narcotráfico, sobre todo cuando es narcotráfico que ha sido procesado por lo que acá llamamos los juzgados de crimen organizado. Y la explicación es muy sencilla, no es un problema con el delito, es decir, con que el delito tenga alguna dificultad como tal, sino que la logística que generalmente acompaña a las organizaciones dedicadas al narcotráfico en este esquema del crimen organizado, tienen una capacidad, o eventualmente pudieran llegar a tener una capacidad que altere las reglas de seguridad de un lugar como Punta Rieles, que si bien es una prisión de media seguridad y tiene una custodia perimetral de las Fuerzas Armadas, en su dinámica interna tiene un esquema de seguridad muy sencillo que permite que las actividades que se realicen allí no tengan ningún tipo de obstáculo. Si tuviéramos personas vinculadas al narcotráfico, evidentemente tendríamos que alterar de alguna manera las medidas de seguridad porque es un delito complejo con implicaciones complejas en el mundo de las organizaciones criminales. Rolando, a pesar de no tener personas vinculadas al narcotráfico, ¿han tenido justamente por este problema y la facilidad que tienen para la logística, han tenido algún problema vinculado con narcotráfico dentro de Punta Rieles? No, lo que aparece en Punta Rieles eventualmente son intentos de microtráfico y este es otro de los elementos. Una vez que uno ingresa a Punta Rieles hay dos reglas básicas de convivencia que hay que respetar. No se acepta ningún tipo de armado de tráfico de estupefaciente, ninguna escala, ni minúscula ni mayúscula. Y además no se permite que los privados de libertad que vivan en Punta Rieles se manejen con cortes carcelarios o con facas, como le dicen ustedes en Argentina. Son dos reglas básicas que en definitiva lo que intentan es asegurar condiciones mínimas para un tipo de convivencia que apuesta mucho a las reglas de solidaridad, a los espacios compartidos. Los que conocen Punta Rieles saben que Punta Rieles tiene una apertura muy importante de su flujo de personas y eso lo cuidamos como una garantía de que el proceso marche adelante. Una pregunta, Rolando, ¿qué tal? Te habla Magalí. En caso de que encuentren, por ejemplo, facas o cortes, como dicen ustedes, ¿hay sanciones disciplinarias? ¿Hacen procedimientos de requisa? ¿Cómo funciona eso internamente? Bueno, si se produce el encuentro de cortes o de facas, automáticamente la persona regresa a su lugar de procedencia. Es una de las condiciones básicas. Cuando se entra a Punta Rieles, los prisioneros son alojados en un sector de ingreso donde hay todo un procedimiento de estudio, de análisis de su trayectoria delictiva, pero también hay el interés nuestro de que ellos tengan un espacio donde puedan ir efectivamente saliendo del lugar de donde vienen, que a veces son lugares complejos, a veces no, generalmente, o siempre son lugares. Pero en ese proceso de recepción que se realiza cada vez que ingresa un grupo de prisioneros, que va el director o el subdirector técnico o todo el equipo de dirección, se deja bien claro de que no hay ninguna chance de que el porte de armas de cualquier tipo sea aceptado. Y en eso somos firmes. Igual los casos que hemos tenido, para que ustedes tengan una idea, de 6 personas que ingresan a Punta de Rieles, solo uno retorna a su lugar de procedencia en cada grupo de los que ingresa, lo cual hace que la ratio sea bastante favorable a Punta de Rieles. Para ingresar a Punta de Rieles hay una junta, la sede central del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es la institución que sería el equivalente del sistema penitenciario bonaerense o el federal de ustedes, que evalúa mediante informes técnicos e informes de seguridad si la persona está en condiciones de efectivamente ingresar a Punta de Rieles. Una vez que ingresa, que esto es avalado por esta Junta Nacional, entran a este sector de ingreso, son estudiados durante 30 días, tienen un régimen que sobre todo lo que les enseña es a armar una vida cotidiana lo más parecido a lo que van a encontrar después que salgan de ese sector de ingreso. Tanto es una unidad donde el trabajo y el estudio es el organizador fundamental de la vida cotidiana. Entonces, si uno no está acostumbrado a levantarse, a compartir espacios colectivos, a generar hábitos de trabajo colectivo, evidentemente no está en condiciones de estar en Punta de Rieles, y a veces sí, efectivamente, hay personas que regresan a su lugar de procedencia. Yo creo que esto tiene que ver con todo el proceso de acompasamiento y acompañamiento del resto de las unidades a esta lógica de trabajo donde lo que se privilegia es el contacto colectivo. No se olviden ustedes que para nosotros una de las cuestiones básicas de la vida en Punta de Rieles es que se parezca lo más posible al afuera. En el afuera hay mucha mezcla, porque no todos somos iguales, y si las personas no están en condiciones de poder convivir con los diferentes, y los diferentes acá es muy amplio, desde la edad hasta las tipologías delictivas, hasta las experiencias en privación de libertad, bueno, lamentablemente en Punta de Rieles no puede permanecer, porque lo que importa es el proyecto colectivo de Punta de Rieles. Claro. Bueno, quedó clarísimo entonces que hay ciertos requisitos de admisibilidad, ¿no? Rolando. Sí, a ver, no nos podemos llamar a engaños. Punta de Rieles, más allá de su designación, tiene las lógicas disciplinarias que Michel Foucault claramente describe, mitigar y castigar, y eso no es ni bueno ni malo. No, claro. Eso describe cuáles son las condiciones mínimas para construir un proceso colectivo. En cualquier instancia de construcción de procesos colectivos hay reglas disciplinarias mínimas. La disciplina por sí misma no es mala, yo creo que es un error de algunas lecturas bastardas de disciplinar y castigar. La disciplina es mala cuando se busca por sus efectos la sumisión del hombre, pero acá es exactamente lo contrario, entonces la disciplina no puede tener un signo negativo. Rolando, te habla Larisa. Estuviste presente el 4 de junio en el Congreso Nacional aquí cuando APP presentó el modelo alternativo. Quería saber cuál era tu opinión, qué sentiste, qué vivencias nos podrías explicar qué te pasó estando allí. Bueno, personalmente fue una emoción muy grande porque uno hace las cosas que hace porque las tiene que hacer, no porque premeditadamente se busque generar tal o más cual efecto. Punta de Rieles ha resultado para nosotros una experiencia de vida muy importante y nos alegramos de que efectivamente trascienda las fronteras, pero a veces se produce un proceso de depositación en nosotros, de alguna manera, que nosotros no buscamos. Sencillamente lo que se hace en Punta de Rieles, lo que hemos hecho por lo menos hasta que yo lo dirigí, me consta que hoy se hace mucho mejor, porque el actual director es mucho más capaz de lo que eventualmente yo haya podido ser, ha generado una expectativa fuera de las fronteras que no fue nuestro propósito. En Punta de Rieles hay, además del proyecto político de transformación, hay la historia de dos personas, en este caso el actual director y yo, un compromiso muy importante con los prisioneros en este país. Y bueno, nos jugamos toda la camiseta a ese proceso de transformación. Rolando, ¿y este proceso de transformación lo pudieron extender a otras partes del país? ¿Está siendo replicado en otras prisiones? Estamos con diferentes características, porque ninguna prisión es igual a otra, ¿verdad? Por ejemplo, yo visité la unidad número 1 de Olmos y trataba de imaginarme, ¿no? ¿Cómo haríamos nosotros para meter la dinámica nuestra en Olmos? Y ahí en Olmos, por ejemplo, por lo menos en esa unidad que yo visité, la número 1, tenés un problema que tiene que ver con la arquitectura. La arquitectura te ata mucho las posibilidades. Si la arquitectura está diseñada para lo custodial, como efectivamente parece ser el caso de la unidad número 1, en tanto y en cuanto no hay espacios de circulación mucho más amplios, es una prisión de 1939, con todas las características típicas de las prisiones de esa época, las limitaciones a las posibilidades de hacer una modalidad de gestión tipo pueblo, tipo campus, como hacemos en Punta Arenas, son muy limitadas, lo cual no quiere decir que no se puedan hacer cosas, ¿sí? Yo en lo particular vi algunas cosas que me parecieron bien, otras que no me gustaron. En mi opinión, en ese espacio donde los hombres han elegido que sea el espacio de cumplimiento de la ley, tiene que mandar la ley, no pueden mandar que hayan violado la ley. En la unidad número 1 de Olmos me parece que mandan los prisioneros, no tengo ninguna duda, a partir de pequeñas cosas que observé. Hablando justamente de la dinámica que se ve en algunas cárceles y en otras, como en Punta de Rieles, como lo que comentabas, como se ven los videos, a mí me cuesta pensar si se da algún motín, por ejemplo, y en los casos de motín, ¿cómo lo resuelven teniendo una formación de los operadores penitenciarios en derechos humanos? Si tienen un cuerpo de seguridad particular para esos casos, ¿cómo se recurre? Que si tuvieron alguna experiencia, bueno, ¿cómo se actúa en esos casos? Mira, el protocolo de seguridad de Punta de Rieles establece que en unos casos así, efectivamente hay un cuerpo de seguridad especializado que intervendría. Desde que yo asumí Punta de Rieles y todo el tiempo que estuvimos allí, solo hubo una sola ocasión, una pelea en un patio, y francamente, entre ellos solo al patio, con vicedirector en ese momento, que es el actual director, desarmé con mis propias manos a los prisioneros, los conduje a la enfermería en mi propio auto y prohibí el ingreso de la policía, que es este grupo especial. No pasó absolutamente nada, eso generó en los prisioneros una sorpresa. Era la primera vez que un director entraba a un patio a separar una pelea, y la verdad lo hicimos porque había que hacerlo, pero no se generó ningún problema. No me imagino una situación en Punta de Rieles que derive en un motín, no me lo imagino, pero si eventualmente eso sucediera, no tengo ninguna duda que los primeros que iríamos, antes de que aparezca cualquier grupo de choque, seríamos las personas que dirigen Punta de Rieles, y esto incluye, y hay que decirlo así, al subdirector de seguridad, que es un policía que ha hecho de su trabajo, un trabajo que va en concordancia absoluta con la privación de libertad que nosotros manejamos. Hay así como una especie de compromiso muy importante de la policía, que costó, no es fácil, pero la fuerza del ejemplo, la fuerza de compromiso del personal no policial que trabaja en Punta de Rieles, logró transformar esa cultura de policías por un lado, y francamente no me imagino ninguna situación que amerite que Punta de Rieles se produzca un motín. El día que eso pase es porque efectivamente hemos traicionado la confianza de los prisioneros, y si en algún momento hemos traicionado la confianza de los prisioneros, bueno, el problema lo tenemos nosotros, no los prisioneros. Y Rolando, Mariano Gutiérrez habló recién también en el programa señalando la necesidad de contar con el momento político para alguna inclusión, como es el caso de Punta Rieles, quizás no de reformar todo el sistema, sino encontrar un lugar, así como este establecimiento, donde hacer una experiencia piloto y a partir de ahí mostrarlo. más allá que en Argentina próximos elecciones y con todo el tema de la inflación punitiva que puede haber cerca de cada elección, ¿encuentra algún momento o alguna guía como para ver cuándo podríamos en Argentina instalar una experiencia piloto similar? Bueno, francamente, si yo les digo que soy un experto en el sistema de ustedes, les mentiría, ¿no? No me gusta pecar de experto en algo que no conozco. Creo que lo más importante de este proceso es que, del proceso nuestro, ¿no?, del uruguayo, es que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos. Hay un documento que es el que define el horizonte estratégico en materia de seguridad pública, que nos permite a nosotros tener una retaguardia política bastante importante. No obstante ello, yo creo que en situaciones como las que están ustedes, que existen algunas, como diría Michel Foucault, condiciones de posibilidad, hay que avanzar para pequeñas microexperiencias, generando una especie de pequeñas revoluciones en espacios donde esto sea posible, ¿sí? Yo, la unidad número uno, conversando con los funcionarios así, intercambiaba con ellos, y llegué a la conclusión de que no podría trabajar en Buenos Aires, porque me parece que algunas de las modalidades educativas que desarrollamos nosotros, por las condiciones en que se desarrolla el control jurídico en Buenos Aires, así no las podríamos hacer, y voy a dar un ejemplo. Lo pregunté qué pasaba si un prisionero rompía un aparato de luz, tal vez, ¿no?, una bombita o un enchufe de luz. Y lo que se me contesta es que lo sancionarían a 10 días, que es el máximo de sanción disciplinaria que hay así. Y yo le pregunté a la persona encargada si no lo hacían reponer lo que había roto, si no había un acto en la acción misma de la reparación. No, me dijeron porque tendrían inconvenientes con la justicia. Entonces, si usted rompe algo, lo repone. Y eso forma parte de una tarea educativa, no de una tarea disciplinaria. Usted no puede romper impunemente, porque a mí la sanción disciplinaria de tantos días de sanción, francamente, no me interesa. Lo que me interesa es que la persona se haga responsable de lo que hizo. En Punta Rieles, la primera vez que sancionamos esto, fui con una persona que jugando rompió un vidrio con una pelota. Bueno, prepárelo. No hay ningún interés en sancionarlo, usted lo tiene que reparar. ¿Cuánto tiempo precisa para repararlo? Yo creo que eso es una actitud más educativa que punitiva, y hay que avanzar en esa dirección. El trabajo en las prisiones, yo lo equiparo en muchas ocasiones a un combate de boxeo, donde lo que importa no es estar a distancia, es estar cuerpo a cuerpo, ¿sí?, y tratar por todos los medios de contactar todo el tiempo al otro. Una de las críticas que yo hago a las modalidades nórdicas que funciona la privación de libertad es que los que dirigen la privación de libertad no tocan al prisionero. Tocar en un sentido figurado de la palabra, ¿no? Sí, del contacto directo, del trato directo. Nosotros los latinoamericanos somos de mucho contacto, somos personas de mucho contacto. Yo siempre digo, los europeos olvidaron que ellos nos enseñaron que antes de hacer cualquier pregunta divagábamos, y eso era filosofar, ¿no? Bueno, en el acto educativo es exactamente lo mismo. Uno tiene que combatir cuerpo a cuerpo a pequeña distancia para asegurar que la persona tenga la posibilidad de pensar en lo que uno está diciendo. Voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo un pibe, un muchacho muy joven, y la primera vez que lo conocimos, él dijo que él era un bicho. No conversaba con nadie y estuvimos trabajando con su director técnico y yo con él durante cerca de una hora y media. Y pasaba una hora y media y le dijimos: ¿te diste cuenta que vos, que sos un bicho, llevas una hora y media hablando con nosotros? Tenemos una chance de hoy. Pero hoy es uno de los mejores compañeros de la ruta, digamos, porque al final los prisioneros terminan siendo compañeros de ruta a un proceso donde ellos son los actores principales, porque francamente no es posible hacer ningún tipo de trabajo si ellos no son los actores principales. Nosotros apenas conducimos el proceso, lo sostenemos, en eso nosotros somos Parodi en particular, que es el director de Punta Rieles en el día de hoy, es un pichoniano de formación de pura sangre, y yo también tengo formación pichoneniana y sostener la tensión, no resolverla. ¿Sí? Para eso hay que, digamos en un sentido figurado, mantener el brazo firme. La tentación de resolver las tensiones es muy fácil. Lo más complicado es tensionarla y sostenerla. Para que la persona se haga cargo también de las cosas que dice. No es un pibe que dice, yo soy un bicho, pero sin embargo, está una hora y media, dos horas hablando contigo, te está diciendo, yo soy un bicho porque eso es lo que tengo que decir, pero en realidad estoy desesperado por seguir hablando. Pero uno tiene que estar como al alpiste de esos pequeños detalles, que son los que hacen a la naturaleza humana de las personas que delinquen, que no voy a decir que todas, porque tampoco hay que entrar en esa suerte de flor grandis o de mitología angelical que podemos tener los que estamos comprometidos con este trabajo. Pero prefiero seguir apostando a esa mitología y a ese furor grandis que quedarme a brazos cruzados o más amados. Claro, y una cosa que nos interesa es cómo fueron gestionando al principio los emprendimientos por los cuales también es conocido ahora Punta de Rieles. Bueno, los emprendimientos en Punta de Rieles básicamente cuando nosotros asumimos eran de dos tipos, de empresarios privados que se instalaban en Punta de Rieles, en una lógica ya conocida del trabajo en las prisiones que es mano de obra barata, ¿no? Y los otros emprendimientos eran menores, pero eran ambientes estatales. Nosotros lo que hicimos fue impulsar los emprendimientos donde los prisioneros fueran los dueños, los medios de producción, los que generaran toda la dinámica productiva y además toda la dinámica de control laboral, por una razón muy simple: si estábamos apostando a construir ciudadanía, una de las formas de ciudadanía, por lo menos de este mundo en el cual nosotros vivimos, es la forma trabajador. Entonces, contra la forma delincuente, la forma subjetiva delincuente, esgrimíamos la forma subjetiva trabajador. Y ese es todo un proceso también educativo y de trabajo intenso con los privados de libertad. Hoy, por suerte, en Punta Rieles, la inmensa mayoría de los emprendimientos son emprendimientos desatados por los mismos privados de libertad, sostenidos por ellos, y el hecho de que existe Punta de Rieles, desde un punto de vista, no así, todavía visiones más profundas. ¿Podrá repetir lo último? Porque no se escuchó, ¿eh? Un poco de sorprendimiento es como llegar al lugar que uno dice, wow, estos tipos se fueron absolutamente de guión. Y sin embargo, es una de las modalidades que mejor funciona. Para que usted tenga una idea, el Banco del Pobre, que es un banco funcionado exclusivamente por los prisioneros, con una presencia nuestra tipo de proveeduría, sirva de préstamo en su año de existencia, porque tiene apenas un año de 22 meses, más de 200.000 pesos, con lo cual se han financiado algunos de los nuevos emprendimientos. Eso es meritorio. Gente que ha infringido la ley, que después gestione bancaria, todavía no se lo ve, por más que no tenga ese reconocimiento en el mundo financiero, sin ningún tipo de desvío de las condiciones que el reglamento que por eso establecieron contempla, es como muy meritorio, muy perfectamente funcionar la vida en colectivo. Sí, es completamente valioso eso. Y bueno, a pesar de que el proyecto tiene 5 años nomás, con tema de reincidencia, ¿cómo lo vienen manejando? Nosotros hicimos un primer estudio de reincidencia en nuestro primer año y medio de trabajo, y de todos los liberados que habíamos tenido, solo 4 habían vuelto a reincidir. Igual yo no soy muy amable con el concepto de reincidencia. El concepto de reincidencia es un concepto parcial. Igual lo manejo coloquialmente porque políticamente es útil, pero no necesariamente una persona que está en prisión y luego vuelve a delinquir, en mi opinión, es lo que cobra con quien quiera, es un reincidente de prisión. Usted entra por homicidio especialmente agravado y después entra por un hurto, pues es un reincidente, hay un cambio de trayectoria y eso es importante. Pero la reincidencia es un concepto policial, no es un concepto, digamos, del trabajo de, llamémosle así, por seguir la izquierda tradicional, de reeducación, rehabilitación, reinserción. Es un concepto netamente policial. Sí, claramente son dos cosas distintas, pero siempre ante estos proyectos alternativos hay que tener en cuenta la crítica que puede venir de algún otro lado sobre la utilidad de esto. Pero Lo que como pasa bien es que se... esas críticas están fundadas en un supuesto equivocado. Sí, por Esas supuesto, en otro críticas eje y aparte, como bien señala, pasar de homicidio a hurto. Me interesó justo una de las últimas cosas que menciona, a través del paso del trabajo con ustedes. El tema de políticas post-penitenciarias, ¿tienen algo al respecto? Por ejemplo, quienes participaron de algún emprendimiento que puedan continuar ahí, en el emprendimiento. Rolando, le queríamos agradecer mucho por el tiempo que se ha tomado para responder estas preguntas, compartir un poco también su experiencia, no solo ahí, sino en su paso por Buenos Aires para el acto que se hizo en el Congreso Nacional sobre modelo penitenciario alternativo. Así que lo esperamos de nuevo, justamente, cuando quieras, bienvenido. Y muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias. Buenos Y días, Fernando. ahora seguimos, hacemos una breve pausa, vamos a escuchar a Manu Chao y después venimos con el debate sobre Ni Una Menos. Bueno, acabamos de escuchar Próxima Estación Esperanza de Manu Chao y al final lo prometido, el debate de la otra gran cosa que pasó en esas primer semana de junio, aparte de lo que hemos hecho desde APP, otra cosa que tuvo una repercusión no solo mediática sino social muy importante. Estamos hablando de la marcha de Ni Una Menos, una marcha organizada en un principio por un grupo de periodistas que, impactadas ellas por muertes de mujeres, temas de violencia de género, dicen, nos están matando, no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar así. Esto lo habían hablado Marcelo Ojeda, Ingrid Beck, Inde Pomeráñez y Florencia Chévez, periodistas de distintos grupos, de distintos medios, y empiezan así con esta consigna, ni una menos, que se empieza a replicar de un lado a otro. Y así comienza lo que va a ser el 3 de junio una marcha multitudinaria, la verdad, con tres oradores, dos mujeres, un varón, y una propuesta simple, 5 puntos para estar pidiendo para la protección y que todos los poderes del Estado se pongan en pos de una política pública consciente de lo que es las cuestiones de género. Y ahí con eso tenemos un grupo amplio de cosas, porque no es solo que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, acá tenemos, al menos desde APP, para estar opinando algo, podemos estar hablando justamente sobre qué pasa dentro de la cárcel en las cuestiones de género. Y para eso, qué mejor que mis compañeras para estar iluminando un poco sobre este tema, que incluso han tenido algunas propuestas sobre lo que es género y la cárcel. Larisa, ¿qué pudiste ver al respecto? Bueno, en este tiempo han habido bastantes noticias respecto a lo que es género y cárcel. Hace poquito salió incluso en los medios una noticia de una mujer que fue trasladada al Hospital San Martín de La Plata, pues estaba privada de su libertad en Los Hornos, a punto de parir, y fue esposada en la camilla para parir justamente, le practicaron una cesárea. Luego de esas horas de recuperación no pudo estar casi con su niña, que incluso nació con algunos problemitas y quedó internada en NEO, y volvió de esa forma a Los Hornos. El tema acá era justamente el defensor de Virginia Tolosa, era la mujer que había parido esposada, planteó que había habido un trato inhumano, una tortura, y que incluso se había irrespetado todo lo que tiene que ver con la ley de protección del niño, el parto humanizado y la concientización que tiene que ver también con la lactancia materna. Entonces nos preguntamos, ¿la violencia de género es solo fuera de los muros o dentro de los muros también? Sobre todo dentro de los muros aún más, porque la violencia de género está impartida como una violencia institucional. A todo esto, bueno, Pensamiento Penal hace un tiempito, cuando participó de una mesa sobre contexto de encierro y trabajo que se realizó en el ámbito del Ministerio de Trabajo, empezamos a pensar qué pasaba con las mujeres y el acceso al trabajo, y qué pasaba con las mujeres y las mujeres que están privadas de su libertad con sus hijos menores. ¿Tienen posibilidades de acceder al trabajo? ¿Cómo acceden? ¿Qué hacen con sus hijos o a quién lo dejan para que los cuiden en el momento en que tienen que acceder al trabajo? Bueno, la respuesta de lo que nosotros habíamos averiguado era que en definitiva estas madres no podían acceder a un trabajo porque no había una guardería de tiempo completo que pudiesen cuidar a sus hijos, no había lactarios para el caso de lactancias. Entonces toda esta cuestión de la violencia de género dentro de los muros hace justamente que no se respeten sus derechos como mujeres, y menos aún estar en pie de igualdad con los hombres. Maggie nos va a contar un poquito más de eso. Bueno, sí, otro de los puntos que estuvimos proponiendo tiene que ver con los talleres laborales. ¿A qué apuntan? Se apuntan a integrar a la mujer y darle herramientas para que pueda realizar cualquier actividad laboral, o si en realidad lo que hacían era enfatizar justamente un estereotipo de mujer como buena madre o la mujer que se queda en su casa. Por ejemplo, los talleres de encuadernación, de costura, talleres laborales que apuntan justamente a ratificar o seguir o continuar con un estereotipo de mujer, como decíamos, que no puede integrarse a la sociedad como igual. Otra de las cuestiones también que propusimos es que, como decía Larisa, que los jardines maternales tengan la misma carga horaria que los talleres laborales, de modo tal que puedan trabajar la misma cantidad de horas que aquellas mujeres que no son madres, ¿no? Y por otro lado, que lactarios no hay. No sé si recordás algún otro punto. No, más que nada, diferenciar que, o sea, para la ley de ejecución penal y para el sistema penal, la mujer cumple el rol materno, o sea, no está, y de cuidado de la familia, ¿no? No está de alguna forma redignificada como al pie de igualdad en los hombres. El sistema penal de por sí, y como toda la sociedad y como todas las instituciones, son de clave patriarcal y machista. Entonces, de alguna forma, la mujer, solamente incluso en la ley de ejecución penal nuestra, está nombrada nada más que en un rol de madre, y solamente también en cuanto a la diferenciación de los establecimientos. Van a estar alojadas en diferentes establecimientos que los hombres, pero no dice más que eso. Y por otro lado, también, además de la ley, incluso en las sentencias judiciales, si uno analiza los requisitos para, por ejemplo, conceder prisiones domiciliarias a mujeres embarazadas o con hijos o hijas menores de 5 años, lo que se hace no es una evaluación más que del requisito objetivo, sino de si esa persona, esa mujer, es o no una buena madre, ¿no? Eso es otra cuestión también que estuvimos analizando. Bueno, queríamos cerrar con esta nota porque nos había parecido que era importante nombrarlo en esta semana, como dijo Pablo, que se llevó a cabo esta marcha multitudinaria. Y ya nos vamos despidiendo hasta el próximo programa, este que fue un programa de emisión especial de lo que fue el evento de APP el 4 de junio en el Congreso hacia un modelo penitenciario alternativo, y nos despedimos hasta la próxima. Hola, estamos en la segunda emisión del noticiero de APP con Pablo, Maggie y Lari. Los saludamos y les contamos que hoy, más que nada, nos vamos a ocupar del evento del 4 de junio que hicimos con APP, que hizo APP con otras organizaciones, Ave Fénix y el CEP, y que se trató de hacia un modelo penitenciario alternativo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. Ahí hablaron Adrián Martín, Ana Carolina Gailard, Elsa Porta y Mariano Gutiérrez. Y también contamos la presencia de Mario Juliano y Rolando Arbezún, que fue director del Centro Punta de Rieles de Montevideo, Uruguay. Bueno, de ahí tenemos, por lo pronto, creo que un tercio de los oradores los tenemos en el programa de hoy, así que es un programa que promete, me parece. Sí. Ah, y me olvidé que estuvo el grupo de teatro Salvatablas amenizando la reunión del 4, y también vamos a comentar un poco la marcha del 3 de junio, y una menos. Estamos copados por esos temas en esta edición. Muy bien, también colaboraron con la producción del documento que presentó APP en el Congreso, la organización Nuevo Concepto Penal, habíamos dicho, ¿no? Ave Fénix, Andes y el CEP, representado por Elsa Porta, quien fue también oradora en este acto que se realizó allí en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a empezar con la primera entrevista, ¿no? Claro. Ahora vamos a tener a Mariano Gutiérrez, compañero de APP, que también participó del evento como orador, y va a comentar justamente sobre el evento en sí, sobre las relaciones entre estos modelos penitenciarios alternativos, que también va a dar pie quizás a lo de Punta de Rieles, y la experiencia que con más detalle nos va a contar Rolando Arbezún más tarde. Así que vamos a eso.